Imaginen viajar con solo 22 años hasta Alemania para trabajar en un banco, sin apenas conocimientos del idioma y en un trabajo de atención al público tan especializado. Y todo ello con la ambición personal de mejorar tu formación, buscar alternativas a tu futuro laboral fuera de tu propio país donde no las encuentras. Bueno, pues eso hizo la joven ubriqueña con la que vamos a conversar hoy en el personaje, Vanessa Pavía Ramírez. Vanessa, que se encuentra a 2.500 kilómetros de su localidad en la región germana de Westfalen, en la localidad de Paderborn. El personaje que se marcha, por tanto, hoy a Alemania. Así que nos marchamos ya vía telefónica hasta Alemania, hasta la zona norte. Vanessa, muy buenos días, bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos a través de la radio de tu pueblo. Buenos días. Hola, buenos días. Por cierto, antes de ir con otro aspecto, ¿suele escuchar, decir, la radio de tu pueblo, suele escuchar Radio Ubrique, Vanessa? Bueno, cuando tengo tiempo sí que la escucho. No mucho, pero sí. Nos consta, por ejemplo, que tu familia, sí, lo suele escuchar, además, tus hermanos, por ejemplo, así que seguro que deben estar más aún, ¿no?, ahora mismo siguiéndonos. Sí, seguramente están todos ya con el oído puesto en la radio. Un saludo, le enviamos ya para todos ellos. Y bueno, Vanessa, decíamos, solo 24 años y te fuiste a Alemania hace ya casi 2 años. ¿Cómo...? 2 años va a ser. ¿Cómo te decides a emprender esta aventura tan joven? Pues nada, la situación de estar en España, buscar trabajo, no encontrarlo y decir, ¿qué hago? ¿Me voy al extranjero o no me voy al extranjero? Me salió la oferta de poderme venir y dije, bueno, venga, vete para el extranjero porque la oportunidad se va a venir solamente una vez y tu casa siempre va a estar ahí. Uh-huh. O sea, la casa siempre uno se puede volver cuando quiera. ¿Por qué Alemania? Lo digo por aquello de las complicaciones del idioma. No sé si tenías alguna relación con Alemania, algún motivo en especial. Bueno, yo ya estuve aquí 3 meses de Erasmus. Estuve viviendo con una familia española casi 1 año. Y pues por ello tuve conocimiento ya del alemán, ¿no? Y entonces, claro, me iba mejor el idioma alemán que el inglés. Y yo dije, bueno, venga, vale, ¿qué puedo hacer? Mando la oferta a Alemania. Y pues como me salió la oportunidad, la verdad que es muy atractivo también el aprendizaje en Alemania. Porque ahora mismo es como el boom de que todos vienen aquí y demás. ¿Qué habías estudiado en España? Pues estuve haciendo el módulo de secretariado, es decir, la formación de secretariado de los remedios, y me vine aquí a hacer las prácticas de esa formación. Después de hacer esas prácticas, conocí a una familia española, me quedé con ella haciendo prácticas también en una empresa alemana, y pues bueno, después me fui otra vez para España, me estuve 2 años en España. Me quedé otra vez sin trabajo y me vine para acá nuevamente. Más o menos el resumen. Así que, bueno, ahí se puede ver la importancia, ¿no?, de salir de nuestro país en definitiva, aunque sea para prácticas, porque después te abre bastantes puertas, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, decíamos, encuentras, por tanto, una oferta de trabajo ya posteriormente y decides marcharte. ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo encontraste, por ejemplo, esa oferta? Pues bueno, la oferta fue de hacer una formación profesional en un banco de aquí de Alemania, que se llama Sparkasse, ¿eh? Y pues claro, como tiene que ver con todo lo que yo he estudiado, dije, bueno, venga, vale, hacemos la entrevista, vamos para adelante, lo mismo me eligen, lo mismo no me eligen. Yo me acuerdo que tuve que hacer una entrevista a través de Skype, y pues me eligieron del tirón, porque claro, vieron la actitud, aquí cuentan mucho como la actitud de las personas, las relaciones que la importancia que le da uno a la relación con los demás, el trabajo en equipo, y pues eso, en el banco es verdaderamente importante que todo esté correlativo, de que todo se lleven, que tenga las relaciones cada uno con cada compañero y demás, y pues bueno, me salió la oferta, era lo que yo en verdad buscaba. Y ya que en España veía que no tenía otro camino, dije, bueno, venga, vale, te vas para Alemania, que no te va bien, vuelta a casa. Pero por ahora la verdad que me va bastante bien. Así que tu trabajo es en un banco local de ahí de Alemania. Es decir, exacto, aquí hay varios bancos, pero yo estoy lo que es en Sparkasse. La realidad es que en Alemania es bastante famoso ese banco y pues tiene muchísimas sucursales en el banco que yo ahora mismo estoy. La formación aquí consiste en que, claro, por ejemplo, yo estoy 2 meses en el trabajo, 2 meses estudiando. 2 meses en el trabajo, 2 meses estudiando. Y en esos 2 meses de trabajo, lo mismo voy a una sucursal de Paderborn, lo mismo voy a una sucursal de Dortmund, lo mismo a Schlossenhaus, es decir, que tenemos bastante sucursales. Lo importante para el banco es que las pisemos todas para así poder aprender de cada una el sistema de trabajo que cada compañero tiene. Uh-huh. Es lo que, uh-huh. Así que, por tanto, sigues uniendo formación y trabajo en estos momentos, ¿no? Exacto. Y los estudios, realmente yo soy de la opinión de que aquí en Alemania encuentra como una formación, pero en España esto es una carrera, realmente, porque es que es tan intensivo todo lo que se estudia que no es, es demasiado a veces, incluso para los alemanes. Es muy poco tiempo todo lo que se tiene que estudiar, es decir, lo que se estudia en España en 4 años, tienes que estudiarlo aquí en 3 años, o en 2 años simplemente. Mm-hmm. Y con, claro, lo bueno es eso, que van en práctica y teoría. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Que hacéis, tenéis unos blogs de estudio, me decías, y blogs uh-huh. de trabajo, ¿verdad? De trabajo. Uh-huh. Y lo importante es que todo está pagado. Que es muy importante. O sea que, tanto la formación como el trabajo, tiene salario por ello. Sí, sí. Uh-huh. Lo bueno de, por eso me eché para adelante, por eso me dije, venga, vale, me voy. Porque te pagan, como quien dice, por estudiar. Te están dando tu sueldo, que es como un sueldo que tiene un petaquero en España, en Ubrique, y a la vez, pues bueno, pues vale, estás estudiando, sí tienes que estudiar mucho, pero tienes dinero todos los meses para seguir adelante, para conocer el mundo, para viajar nuevamente a tu casa, para vivir. Sí. Y la verdad que eso fue el punto que me dio la fuerza, hombre, la fuerza tampoco, sino las ganas también de tirar para adelante, ¿no? Porque si estudias y no recibes dinero, es como, uff, ¿de dónde consigo yo ahora el dinero? Y además, al parecer, ¿no? Los alemanes, en ese sentido, pues suelen, cuando invierten en una persona, en su formación, pues lo que intentan es precisamente contar ya con esa persona de cara al futuro como trabajador. Y por tanto, imagino que eso ha pesado mucho también en que, bueno, pues sigas dando ahí pasos en tu formación y, bueno, pues como futuro poder seguir trabajando ahí, ¿verdad? Es eso, es el sistema que ellos tienen, ¿no? Es el sistema dual, ellos te van formando y así a la vez te van pagando, porque claro, es como para motivarte también, ¿no? Todo el mundo, quien tiene dinero en el bolsillo, está ya como más metido en el negocio. Y lo bueno es eso, que claro, ellos se forman para cuando terminen la Ausbildung, cuando terminen la formación, te quedes con ellos. Y la intención de ellos mismos, aquí en el banco, en el Sparkasse, es que yo también me quede con ellos. Claro, yo he dicho que por ahora sí, que todo va para adelante, pero que nunca se sabe, ¿no? También hay cosas que se echan de menos de casa y pues la balanza está ahí todavía entre medio. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Trabajo habitual de un encargado de oficina bancaria? No sé, ¿cuáles serían, por ejemplo, tus labores? Pues bueno, ahora mismo lo que yo estoy haciendo es en el servicio. Te vienen los clientes, quieren hacer una transferencia bancaria, sacar dinero, meter dinero, necesitan saber los tipos de intereses que tienen en la cuenta de ahorro, qué otra clase de cuenta de ahorro podrían abrir para recibir más dinero, sobre las investiciones, las acciones, todas esas cosas ahora mismo las estoy dando y las estoy poniendo en práctica. También me meto a veces con compañeros, es decir, yo estoy en el servicio básicamente y tenemos compañeros que están en la oficina. Ellos son, claro, una categoría más alta que la gente del servicio, en el sentido de que se dedican exclusivamente a los clientes con temas específicos, y pues nosotros como aprendizaje nos tenemos que meter con ellos para ir aprendiendo cómo se va haciendo el asesoramiento al cliente. Para el final tenemos un examen que es escrito y el otro oral. El oral tenemos que hacer nosotros la forma, es decir, el asesoramiento. ¿Las condiciones laborales mejor que en nuestro país? Pues la verdad es que en el banco no me puedo quejar nada. Tengo mi salario a finales de mes, siempre puntual, siempre de la misma cantidad, es decir, el día que trabajo menos, pues es dinero, no es dinero de menos, sino Me lo van contando en horas. Si trabajo horas de más y tengo horas plus, pues entonces puedo coger mi día libre. Que tengo horas de menos, pues tengo que trabajar más para tener las horas plus. Y pues los horarios son bastante flexibles. Los fines de semana son míos, los tengo libres. Lo único que, claro, aquí en Alemania es como que uno tiene tanto que hacer que no da tiempo a ver el tiempo, como en España, que te da tiempo después de salir del trabajo a irte con tus amigos, tomarte una cerveza. Aquí es como entre semana no da tiempo a nada. El fin de semana a veces como, pues solo quiero descansar, no tengo ganas de salir y bueno, ya veremos. Pues te voy a preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Cómo es una jornada diaria habitual ahí para ti? Pues lo dicho, me levanto a las 6 de la mañana, me voy para, es decir, me ducho, me desayuno, me voy para el trabajo, después abrimos el banco a las 9, hasta las 12, de 12 a 2, está cerrado, pero seguimos trabajando dentro, después volvemos a abrir a las 2, hasta las 4 o hasta las 6, y una vez que cerramos tenemos que hacer la caja, es decir, controlar que todo está bien, que todo lo que hemos dado ha sido correcto y todo lo que hemos recibido también. Y pues nada, estás tan cansado de que son dos idiomas los que llevas a la vez, y no dos, sino un idioma y tanto, que cuando llegas a tu casa solo quieres cenar, ducharte y dormir. Por cierto, que ahora hablaremos de los horarios, porque por lo que ya me acabas de comentar, evidentemente no son ni mucho menos los mismos horarios que en nuestro país. De 12 a 2 cerráis porque es el horario de comida. A las 12 es la hora de comer. Aquí se come a las 12. Y a las 7 de la tarde otra vez. Ahora después iremos con ese tema, las costumbres y demás ahí en Alemania. Y bueno, pues como podamos imaginar, ahora nos lo comentará Vanessa, pues son completamente distintas. Pero te quería preguntar, ya que estamos hablando del trabajo, algo muy relacionado y a lo que te has referido ya en varias oportunidades y que a todos se nos vendría a la cabeza, ¿no? El idioma. Sí. El idioma, bueno, fundamental, hemos hablado en muchas oportunidades con personas que trabajan en la rama sanitaria, es imprescindible, ¿no?, controlar el idioma cuando estamos hablando de la vida de las personas, pero bueno, cuando estamos hablando del dinero de las personas, pues también es muy importante, desde luego, controlarlo, así que imagino que ya te has adaptado bastante bien a lo que es el idioma allí, ¿no? El idioma, la verdad que los primeros meses fueron duros porque, claro, te encuentras sola, tantas cosas, tanto que tienes que estudiar el idioma, y no solo el idioma cotidiano, sino también el idioma que se usa en un banco, el idioma contable. Y era como un lío. Los números aquí se dicen al contrario. Es decir, en vez de 25, 5 y 20. Y era como, ups, ¿y ahora qué número escribo yo? ¿25 o 5 y 20? y nada, la verdad es que sí, que lo llevo bastante, bastante bien. Lo llevo ya como si fuera mío. Y la verdad es que, como tú decías, sí, ¿no? Un idioma, además, lo que es el argot, lo que es el especializado en el tema contable, bancario, y que me dices que completamente distinto, además a que se supondría, ¿no?, que cuando se habla de números, al fin y al cabo, igual que en España, pero no, también diferente, ¿no? Claro, se dicen totalmente diferente, y pues tienes que tener cuidado porque no es lo mismo 64 que 48 o 8.000 que no sé, pero se dicen completamente diferente, y al principio yo no entendía ni un número, en el sentido de que, claro, me tenía que quedar pensando o a la hora de sumar, y yo no podía ni en español ni en alemán porque quería hacerlo los dos idiomas, y los dos idiomas como que no se puede, tiene que ser o en uno o en otro. Y ese fue mi bloqueo al principio, no entendía bastante bien y claro, me liaba muchísimo, pero ya no. Después de casi 2 años, imagino que, por tanto, bastante adaptada ahí, ¿verdad? Sí, las cosas como son. La verdad es que me ha adaptado bastante bien, también estoy aquí todo el día con alemanes, estoy todo el día metida en la cultura alemana. Y pues quiera o no, no me ha quedado de otra, o me adaptaba o te vas para tu país de nuevo. Y la verdad es que como me gustaba, pues iba adaptándome. Las condiciones laborales, comentaba anteriormente, en cuanto al poder adquisitivo, creo en esa ciudad especialmente, ahora hablaremos, ¿no?, de la ciudad en concreto, y bueno, si hablamos de Alemania en sí, poder adquisitivo alto, ¿se nota mucho en el nivel de vida? Aquí las cosas están todas más caras, igual lo que sea, comestible, ropa, cuando vas a una cafetería, la verdad que sí, que se nota bastante. En España tienes con 5 euros para poder ir a tomarte 5 cervezas, o digamos ahora 4, y aquí pues te vale 4 euros una cerveza. Sí, necesitas bastante dinero. Uh-huh. Y bueno, pues se nota. De todas formas, como nos decías, también es cierto que el día a día es completamente distinto y a lo mejor no hay tanto tiempo libre, ¿no?, como en España. Bueno, en determinados casos también habrá de todo, ¿no?, pero que ahí tienen menos tiempo, ¿no?, y por tanto casi centrada diariamente en el trabajo, y ya los fines de semana sí que un poco más de ocio, y más que ocio, descanso, ¿no? Exacto. Sí, entre semana la verdad que tampoco es que haya mucho donde poder ir, porque a las 6 ya es como que no hay un alma por la calle, ahora en verano sí, pero a las 6 no suele haber mucho por la calle, es decir, mejor te vas a tu casa, te relajas, que mañana viene otra jornada. En cuanto a la adaptación ahí en Alemania, por ejemplo, ¿qué tal el alojamiento? ¿Encontraste rápido vivienda? Eso me lo organizó todo el banco, las cosas como son. El banco me organizó, es decir, el viaje me lo busqué yo, pero me lo pagó el banco. Después la casa sí que me la buscaron ellos. Empecé a vivir con un compañero del banco, yo no lo conocía, sino que el banco me dijo, ahí tu casa, ahí te metemos. Bueno, venga, vale, me meto ahí. Hasta que ya empecé yo a entender más el idioma, a conocer a más gente, y dije, yo me voy de aquí, yo quiero vivir con a mi rollo, es decir, con más estudiantes o con gente que yo sea la que la busque. Y pues dio la casualidad que empecé a buscar piso, me busqué otra compañera de banco y llevo con ella viviendo ya más de un año. La verdad que nos llevamos mega bien. Así que haciendo bastante amigos allí, y nos decías que alemanes, además, que no has buscado otras personas españolas, y ahora hablaremos de ellos, si hay muchos o no allí en Alemania, que siempre es un lugar tradicional de migración. Así que has podido con facilidad hacer amigos allí en Alemania, ¿verdad? Claro, lo bueno es eso, que al estar en una formación hay muchísimos jóvenes, y en el banco pues todos son jóvenes, de 18 años a los 40, habrá también para arriba de 40, pero todo, el equipo en sí somos todos jóvenes, y entonces eso me ayudó mucho a la hora de buscar los primeros contactos aquí en Alemania. La mayor parte alemanes, pero habrá de otros países también, ¿no? Sí, hay alemanes, aquí en Alemania hay muchos turcos, también italianos, también de Polonia, es decir, aquí, y en el banco en sí también hay rusos, turcos, de Polonia, sí, muchísimas culturas. La cultura alemana no se puede quejar. Lo cierto es que incluso en su momento, te iba a preguntar por ubriqueños que puedas conocer en el entorno, bueno, pues en su momento hablamos con una ubriqueña que está estudiando allí en Münster, Irene Pérez, por estudios, y estuve mirando en el mapa y queda a 140 kilómetros, creo, horas. Así que apenas 2 horas, no sé si has podido contactar con ella, si la conoces, o si conoces ubriqueños, por ejemplo, en tu entorno. Sí, es decir, en Münster estuve, pero ella todavía no había llegado a Alemania, y la verdad que la prima vino ahora en febrero y queríamos reunirnos, pero total, por cuestiones de tiempo y demás no pudimos reunirnos. Y sí, yo sé que Irene está ahí en Münster a 2 horas de aquí, pero la verdad que todavía no hemos tenido la oportunidad, o no hemos dicho de verdad, venga, este fin de semana nos vemos, y o tú vienes a Paderborn o yo voy a Münster. A ver si lo conseguimos antes de que se vaya para Ubrique otra vez. ¿Y conoces algún otro ubriqueño por allí? ¿Ubriqueño aquí en Alemania? No. Ubriqueño no conozco. Españoles sí que habrá, ¿verdad? Bastantes. Sí, seguro. No sé si conoces en tu propia ciudad o no. Aquí hay mucha gente de Navarra y del País Vasco, porque aquí en Paderborn hay una universidad y está combinada, es decir, tiene los estudiantes de Pamplona se vienen aquí a Paderborn y hacen intercambio, y la verdad que también las enfermeras, hay muchas enfermeras de España, y con ellas la verdad que tengo relaciones. Bueno, pues Vanessa, que se nota que está perfectamente adaptada porque conoce perfectamente la ciudad de su entorno. Tenía por aquí datos, ¿no?, de Paderborn, y por ejemplo veía que está hermanada, como tú dices, con Pamplona, ¿no? Y de ahí con Pamplona, exacto. Se trata de una ciudad, veía, con una importante universidad, y parece que el dato que veía es que un 8% de los habitantes de esa ciudad son estudiantes. Sí, aquí lo que pasa es eso, que no es un ambiente tan, como por ejemplo en Münster, la ciudad no es tan de estudiantes, pero porque básicamente son los estudiantes de los pueblos de alrededores. pero la verdad que hay bastante vida y juvenil también, en cuestión de que está aquí la universidad. Y hay muchos intercambios en esa universidad, hay muchas culturas dentro, que de gente que vienen de Irán hace aquí sus 4 años, de los países de por ahí también. Si te parece, vamos a quedarnos con la ciudad alemana donde resides, como decimos. Vamos a seguir hablando de Paderborn, que está situada en la zona norte, ¿no?, de Alemania, en el estado de Renania del Norte. Sí, en el norte oeste. Una ciudad de unos 140.000 habitantes. Exacto, sí. ¿Cómo la describirías? Paderborn, pues el centro de Paderborn es, me encanta. Tiene unos rincones preciosos para verlo. Y ahora en verano que sale el sol, las flores, la gente, es como, te da una alegría poder ver eso, que a una persona que jamás habría pensado ponerse alegre al ver el sol, es una alegría que no sé explicarlo. Eso se lo sabe la gente que vive por ahí. Así que eso también te ha ayudado, ¿no? Te ha ayudado a seguir allí, claro. Sí, la verdad es que la ciudad es mega tranquila, está muy tranquila, tiene rincones muy bonitos, la zona de la catedral, tiene muchos parques donde la gente cada vez que sale el sol se van todos al parque y es como, wow, ¿cuándo se ha visto un parque tan lleno como aquí? Estoy viendo que el origen de Paderborn es en un lugar donde manaban 200 fuentes. Es un lugar muy unido al agua, ¿no? Sí, Paderborn se llama Paderborn por el río Pader. Es el río más corto de Alemania, pero es muy famoso por su fuente. Ahí en cada rincón de Alemania, es decir, en cada rincón de Paderborn, te encuentras una zona con su molino, con el río, y ves la fuente, que las fuentes realmente salen de subterránea. Entonces, claro, lo que se ve son las burbujitas para arriba del agua subterránea. Bueno, pues por ahí hay cierta similitud con Ubrique, digo, por aquello de también de las fuentes tan populares y del agua, ¿no? Ubrique también una localidad unida a los manantiales y demás, ¿no? Sí, que es verdad, sí. Estoy viendo por aquí, además, que un ilustre personaje histórico como Carlomagno era gran amante de los baños, iba a la ciudad a tomarlos, así que creo que dentro de lo que sería la historia de la ciudad es un personaje ligado, ¿no?, a Paderborn. Sí, la verdad es que tiene bastantes culturas también. Y dentro de lo que es el plano económico, para seguir analizando, ¿no?, lo que es la ciudad, veo por aquí que la renta media es, eso era en el año 2000, así que imagino que habrá ido subiendo, era de 21.500 euros por habitante y año, y que además estamos hablando de una ciudad que presenta una de las mayores concentraciones de centros de alta tecnología de toda la Unión Europea. Así que en el plano de tecnológico y económico es una ciudad puntera. La verdad que para el boom aquí hay bastante economía. La verdad es que sí, y se nota que es una zona de alta categoría, se puede decir. Y de hecho parece que es un lugar que acoge muchas empresas informáticas, ¿no? También conozco, por ejemplo, españoles que están aquí específicamente con la informática trabajando. Y es eso, es la tecnología en general Alemania, ¿no? Tecnología, economía, autos, lo llevan a rajatabla, lo llevan bastante bien. Una ciudad que cuenta a las afueras, creo que, con aeropuerto propio. No sé si lo comparte con otra ciudad, pero en definitiva... Sí. El aeropuerto más cercano que tenemos, ¿no? El aeropuerto de Paderborn, solo que es un poquito caro. Es como más o menos el aeropuerto de Jerez, es un aeropuerto muy chico, pero la verdad es que está mega bien situado y pues lo que se suele hacer bastante desde el aeropuerto de Paderborn es viajar a Mallorca. La gente viene aquí, hay ofertas y se van todos a Mallorca ahora en verano. La verdad que sí. Sobre todo creo que además, bueno, además de algún vuelo internacional, vuelos regionales, nos decías que es un poco más caro, pero bueno, quiere decir esto, habla de que hay muy buenas comunicaciones, como todos podamos imaginar, ahí en Alemania y también en esa zona en concreto, ¿no? En los aeropuertos, la verdad que sí, y con los trenes. Aquí en Alemania no hay problema a la hora de querer ir de una punta de Alemania a la otra, porque te tomas un tren y llegas en 4 horas, ¿vale? Pero es directo. No tienes problema ninguno, ni de horario, ni nada. Mientras que en España eso yo lo veo como más difícil a la hora de poder viajar desde Ubrique a no sé dónde. Aquí no, aquí tengo la estación ahí y puedo viajar a donde quiera y rápido. La verdad es que sí, que está bastante bien comunicado todo. Vanessa, ¿has hecho mucho turismo por ahí por Alemania o no? Bueno, cada vez que puedo. cada vez que puedo salgo. Aprovecha sobre todo los fines de semana, ¿verdad? Ahora, lo que sí he hecho bastante es los pueblos de alrededores. Me he ido a todas las fiestas típicas alemanas, me las conozco ya, vamos. Estoy esa a lo alemán puro y duro. Eso sí que me lo conozco mejor. Ahí, bueno, pues en cuanto a las costumbres, lo que se nos viene mucho a la cabeza, evidentemente, la gastronomía, la salchicha, Frankfurt, la bebida, la cerveza, ¿no? O sea que eso no es un mito, no es, es algo real, ¿no? Aquí beben cerveza como, vamos, impresionante, eso no se ha visto en la vida. Estos alemanes se cogen una jarra y se la toman como si fueran agua, de verdad. Mientras nosotros, yo con una jarra alemana no puedo, a la segunda ya no llego. Lo tengo claro, pero vamos, que está, es mega bonito verlo también, ¿no? Como todos salen a la calle, disfrutan de sus fiestas, se ponen sus trajes típicos también, su música baviera, su música típica alemana, y está precioso también de verlo. Es muy tradicional allí, en Múnich sobre todo, el Oktoberfest. No sé si también se hace algo similar ahí. Sí, aquí a finales de septiembre, en los pueblos de alrededor, en Paderborn específicamente no, en Paderborn lo que hay es ahora el Libori, es la feria de Paderborn, pero en julio, y sobre los Oktoberfest lo hacen en los pueblos de alrededores, ¿no? Sí, es una fiesta de Bayern, pero de todas formas nosotros tenemos que festejar también. Y la verdad que montan las casetas, la gente se pone en sus trajes típicos bavieros, que aquí no es típico, pero todo el mundo lo lleva, aquí en esta zona de Alemania, quiero decir. Y pues nada, de fiesta, hasta que el cuerpo aguante, con la cerveza en la mano. Aquello de una caña allí en Alemania, pues es difícil verlo, ¿no? Buah, es que aquí la cerveza es un litro. Bueno, pues eso con el litro pañate. Aquí no hay cañita, aquí hay litro, y con el litro después de uno viene el segundo, después del segundo si llegas al tercero, bien, si no puedes intenta sentarte un poquito. Sobre las costumbres de los alemanes, ¿algo que además te haya llamado especialmente la atención? Realmente creo que en España también lo hacen, pero es la forma en la que todos disfrutan, en el sentido de los padres quedan todos con los padres, se van todos, por ejemplo, en el mercado de Navidad. La verdad que me llamó la atención de que me fui al centro de la ciudad a tomarme un club wine con amigos. Y pues había un grupo de gente de 50 años, 60 años, mi vera, y estaban todos tan happy que yo dije, ¡oh, Dios! Esta gente hoy no llegan a sus casas. Y la verdad que el cómo lo disfrutan, el cómo también intentan disfrutar dentro de este tiempo y dentro de lo que cabe, eso la verdad que me llamó bastante la atención. ¿Cómo son? ¿Cómo son los alemanes en comparación con los españoles? ¿Menos abiertos, como podamos suponer? Quizás más reticentes hasta que no llegas a conocerlos. Sí, exacto. Lo que yo veo en los alemanes es que son muy fríos. No son mala gente, está clarísimo. Yo los adoro porque lo he dicho, estoy todo el día con ellos, pero son muy fríos, no tienen la gracia que nosotros tenemos, no tienen la espontaneidad que nosotros tenemos de venga, anda, vámonos para acá y que dure hasta que dure, sino todo está bastante controlado, a las 10 aquí, a las 11 allí, a las 12 allí, y a la una me tengo que ir, no sé. A la hora de gente, de entrar a grupo, cuesta muchísimo. Es impresionante. Sí, vale, hay alemanes que llaman una vez, pero la segunda vez para que te vuelvan a llamar tienes que insistir muchísimo. Y claro, a veces para nosotros eso es como, yo no llamo más, yo ya he llamado 5 veces, eso es como, si siguen llamando y te siguen diciendo que no, es como que no tienen ganas, y ellos no lo toman así, sino es como que no tienen tiempo, por eso no puedes todavía venir con nosotros. Y eso la verdad que me costó aceptarlo. Un poco más cuadriculados, por tanto, más programados, que esto tiene sus ventajas también, evidentemente, pero pierde, como tú decías, claro, ¿no? La gracia. Allí pocos chistes se escuchará, claro, ¿no? Aquí la gracia, yo pensé que la había perdido ya. ¿Ha escuchado? Yo llevo aquí un año, mi gracia la he perdido entera. ¿Ha escuchado algún chiste en alemán o no? No, la verdad es que no. Sí que es verdad que eso es otra curiosidad. Cuando empiezas a ver la tele y te vas dando cuenta que vas entendiendo, y claro, hay cosas que sí que tienen gracia y te tienes que reír. Y al ver que las entiende, pues te ríes como el doble, y al reírte el doble, pues te miran como que la gracia ya tuvo su tiempo, no hace falta seguir riendo. Pero bueno, son cosas de españoles, creo. De todas formas, como nos dice, no has tenido muchos problemas para poder hacer amigos ahí. Hombre, es otra cultura, pero al final, bueno, pues después de insistencia, se logra contactar, ¿no? También con los alemanes. Claro, la cosa es esa. Yo soy también de la opinión, y los propios alemanes lo dicen, que cuando encuentras de verdad un alemán, se queda ahí para ti. Es decir, un amigo alemán lo vas a tener para toda la vida. No son tus amigos españoles, porque los amigos españoles no, eso no lo hay en ningún lado. Pero bueno, sabes que siempre va a estar esa persona ahí también, y la verdad que eso se agradece muchísimo cuando estás en el extranjero y sabes que puedes contar con alguien y no estás sola, porque con tu gente de España no puedes contar. Quiera o no, están a kilómetros de aquí, no puedes tampoco siempre tirar para España cuando estás ya haciendo la vida en otro lugar, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de ahí y lo que menos con respecto, por ejemplo, a España? Lo que más me gusta de Alemania. A mí lo que más me gusta de Alemania es cuando sale el sol y todo el mundo sale a la calle. Como los caracoles, ¿no? Me encanta eso. Sí, no, te decía que como los caracoles, o sea, que imagino que hay pocos días de luz, de sol, así que cuando aparece todo fuera, ¿no? Como los lagartos, la verdad, y nosotros mismos los españoles nos ponemos como lagartos. Es como sale eso, mira, da igual, nos vamos, nos ponemos al solecito, y es que hay filas de alemanes, están mirando para todo con los ojos cerrados, y ahí estamos los españoles de, buscamos una esquina, nos tomamos una cerveza, pero mirando para todo, ¿eh? Y también, pues bueno, pues la verdad que sí, que eso llama mucho la atención y me encanta ese sentimiento de, ¡guau!, ahora se puede gozar algo. Eso en cuanto a lo que más te gusta, lo que menos. La oscuridad que hay en invierno. En invierno, ¡guau!, no hay nada. Bueno, sí, claro, es que aquí se hace todo en casa, mientras los españoles lo hacemos todo en la calle. Y claro, el invierno a las 4 de noche, a las 8 de la mañana sigue siendo de noche. Lo que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde no es que sea más de día, simplemente, bueno, que hay como clarideces, pero muy oscuro. El invierno, la verdad, que aquí es duro. Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Por el tiempo y las temperaturas, evidentemente, más bajas a lo largo de todo el año que a lo que estás acostumbrada aquí en Ubrique, ¿no? Y también muy cambiante. La semana pasada estuvo nevando aquí en Paderborn, no sé cómo, a finales de abril empezó a nevar. Y pues hoy hace un día de verano impresionante. Es decir, hay mucha variedad de tiempo y pues eso también que nos vuelve como locos a nosotros los españoles, ¿no? Porque buah, hay muchísima oscuridad y la oscuridad es como, esto no lo puedo sobrellevar, esto no es lo mío, yo necesito sol, necesito calor y necesito la vitamina E, que eso se necesita siempre. La verdad es que sí, que eso es algo de lo que también cuesta, aparte de las amistades, sobrellevar el tiempo. Te has tenido que acostumbrar a la nieve, además, porque no solo es que estés en Alemania, sino en la parte norte de Alemania. Todavía más oscura. Además. Sí. Sí, que es verdad, sí. Nieva mucho en invierno. Bueno, la estampa que tenemos de Alemania es bastante nevado, incluso en zonas más al sur, así que imagino que ahí tiene que nevar bastante, ¿no?, a lo largo de todo el invierno, ¿no? La verdad que puedo decirte que este año ha nevado solamente una semana, igual que el año pasado, y habrá sido en febrero, finales de enero. Se está notando aquí también en Alemania el cambio del tiempo, ¿no? Él lo dijo, la semana pasada estaba nevando, fue una tormenta que vino, pero después lo que es frío, para mí sí lo es. Los alemanes dicen que no, que todavía no hace frío, que a lo mejor estamos 0 grados, estamos a menos 10, pero no es un invierno frío. Alemán, todavía se sobrelleva. Y yo, bueno, si ustedes lo decís, me lo creeré todavía. Y sobre otro aspecto, ¿no?, que suele ser importante, sobre las comidas. ¿Qué te parecen? No sé si te has también logrado adaptar o no en comparación con lo que estás acostumbrada aquí en Ubrique. Sí, la verdad que la comida me la tuvo bastante bien. Yo no le hago mucha mala cara a las comidas. No, aquí en mi casa, pues como somos mi compañera y yo, solemos cocinar bastante light, solemos cocinar no tan típico alemán, ¿no? En invierno sí que a veces hacemos la comida típica alemana de un estofado con sus salchichas, con no sé qué, pero no lo solemos hacer mucho. También he de decir que la salchicha aquí encanta, es decir, salir a la calle un día de sol, tomarte una cerveza y después comerte tu salchicha con las patas y mayonesa, la verdad, gusta. A mí me encanta eso. Ahora no para comerlo todos los días porque se la ve la bomba que es, ¿no? Sería como la tortilla sí, de patatas, ¿no? Que... Digo que sería como aquí ¿cómo? La tortilla de patatas, más o menos. Y eso otra. Tú dejas una tortilla de patata y se creen que es un dulce, pero bueno, señores, que todavía esto no es un dulce, comérselo como tapita, como queráis, pero como dulce, no. Pero bueno, los alemanes entienden las tortillas como dulce. ¿Allí existen las tapas o no? Sí, aquí todo lo que se hace es con papa, es decir, también tienen la... como si fuera nuestra ensaladilla, nuestro tamboreo y demás, pero se le llama Kartoffel Salat y... Pues la verdad que no es igual que la nuestra, porque lo que sí que usan los alemanes son muchos tipos de salsa y le echan otras clases de salsa. Mientras nosotros solo con lo típico, nada más, la mayonesa, el ketchup, el aceite, el vinagre, y aquí no, aquí tienen de todo para todo. Y pues bueno. Pero ¿existe la cultura del tape o no? Creo que no, ¿no? Allí. La cultura del tapeo aquí no la llevan. Lo que sí llevan es a los bares de supuestamente españoles que te ponen tus tapas. Pero claro, yo sé lo que es una tapa y a mí no me gusta ir a los bares de aquí. Porque son caros y no son tapas. O sea, y claro, los alemanes lo gozan y tú dices, bueno, vale, ustedes gozarlo, pero no me miréis mal si no quiero ir porque es que no me gusta. Porque yo sé lo que es una tapa y eso no lo es para mí. Así que la réplica de tapas que hacen allí, imagino, ¿no?, de paellas y demás, no tiene nada que ver con realmente la comida española, claro. No, no tiene nada que ver. Lo intentan, pero no lo hacen igual. Y también es verdad que a veces son algunos propios españoles los que tienen los restaurantes. Pero claro, para ganarse el dinero y sabiendo que los alemanes pagan por todo, creyendo que es la original... pues lo hacen diferente y entonces tú como española sabes que no es lo tuyo, entonces prefieres no comerlo. Claro, los productos además no son a lo mejor siempre españoles y eso se nota también, claro. Claro. Sobre lo que son las referencias a los españoles, ¿cómo te miran? ¿Cómo te tratan, por ejemplo, como español? ¿Qué es lo que opinan los alemanes en general, sobre la cultura española, sobre nuestro país? Bueno, el país, lo típico, que solamente dormimos. Yo no sé si lo dicen ya por quisquillarme o porque es que lo piensan de verdad. También, yo es que claro, como estoy todo el día en el banco con la gente, pues yo les digo la verdad, que los españoles no dormimos, que se vayan ellos con 40 grados en España, a ver si pueden trabajar también. Sí, nosotros tenemos nuestra pausa, pero aquí en Alemania también la hacemos, por ejemplo. Pero después la verdad es que se puede decir que los alemanes adoran a los españoles. Adoran como somos, también es verdad que puede que seamos un poquito estresantes para ellos por el tema del jaleo, de cómo hablamos, de cómo reímos, mientras aquí todo es en silencio, por favor, que nadie mire alrededor, quién está en esta mesa sentado, y a los españoles, aquí no pasa nada, aquí cantamos, aquí gritamos y aquí carcajeamos. Eso la verdad que sí. Pero la verdad es que nos adoran. Yo tengo la experiencia de que se adoran a los españoles. Desde aquí seguro que, sobre todo, lo que preferiríamos de allí es su economía, su potencial económico, pero ello está claro que pues también un poco tendrían envidia, entre comillas, de lo que es nuestro país en el tema de playas, de sol, etcétera, ¿no? Claro, la cuestión está es eso, aquí... disfrutan, pero yo misma, por ejemplo, mi verano, yo lo estoy pensando y mi verano van a ser mis vacaciones en España. Después aquí, claro, puedes disfrutar, puedes ir aquí, puedes ir allá, estar solecito, pero lo que es un buen verano no lo tienes aquí, mientras para ellos, pues bueno, el verano en España sería estresante. El echar el tiempo completo, es decir, los 3 meses de verano en España, los alemanes no lo sobrellevarían. Lo que sí, porque que... es muy caluroso para ellos también. Pero sí que es cierto que, como nos decías, ¿no? Es muy habitual ahí el destino Mallorca, ¿no? Y de hecho están en prácticamente Mallorca. Colonizando Mallorca, vamos. Sí que es verdad. Sí, ellos dicen que Mallorca es de ellos, dice ya. Mallorca está vendida ya. Bueno, pues sí. Todo ello ya decimos en torno a Alemania, los alemanes, lo que opinan sobre nosotros. Y bueno, pues desde allí, Vanessa, imagino que ya hablando de tu localidad natal, lo has comentado además al principio, ¿no?, que lo echan mucho de menos, y que, bueno, pues pensando que desde luego no va a ser tu destino definitivo a Alemania, ¿no? En principio quieres regresar, no sabes cuándo, pero quieres regresar, ¿verdad? Sí, sí. Yo aquí no me quiero quedar. Uno nunca lo sabe, pero no... Yo me he adaptado bien, pero mi vida no la quiero terminar aquí, no la quiero hacer aquí, lo tengo claro. ¿Qué es lo que se echa de menos? Lo que más echo de menos, mi casa, mi familia, mis amigos, el poder salir a la calle sabiendo que vas a tener a gente alrededor, no, que aquí siempre tienes que ir preguntando quién va a salir hoy, quién no sale hoy, nunca salen de día, los jóvenes salen más de noche, también es verdad que... Llegas en un punto de tu vida que te gusta también disfrutar del día, ¿no? Yo en España me encanta salir el día con mis hermanos, nos vamos al parque, nos vamos a la encina, a veces a pasar el día en el campo. Y son las pequeñas cosas que aquí no tienen, las echan muchísimo de menos, y es eso, la familia y amigos. Y además, recuerda que estaba hablando con Vanessa, que tiene 24 años, así que además te ha cogido en toda en la etapa de juventud, ¿no?, de poder disfrutar de todo ello, ¿no? Ahí está. Eso es lo que yo a veces pienso, ¿no? Digo, si tengo 24 años y no empiezo, si no disfruto ahora, ¿cuándo? Pero claro, ya también te acostumbras a la vida tranquila de aquí, que cuando vas a España no sabes bien si lo que quieres es fiesta o simplemente disfrutar de la familia, y por la noche, mira, me acuesto y no me hace falta irme tampoco por ahí, que ya de día he disfrutado. La mentalidad cambia también. Sí, ya se intenta cuando vienes, imagino que aprovechar hasta el último segundo, ¿no?, con la familia, los amigos. Con la familia, sí. De todas formas, imagino que bastante comunicación, ¿no?, con tu familia aquí en Ubrique, lo hemos comentado, sí, ¿no?, siempre con los protagonistas de este espacio. WhatsApp ha sido formidable para eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que estamos siempre en contacto. Cuando yo salgo, envío fotos para allá, ellos envían fotos para acá, es decir, por teléfono no hablamos mucho, ¿no? Por teléfono hablo nomás que con la mamá, pero después sí, con los amigos y con mi familia, con los que más contacto tengo. Es decir, con mis amigas de verdad, ¿no? Sí. Creo que la última vez que has estado en Ubrique puede ser en Semana Santa. En Semana Santa estuve, sí. Eso es lo que pasa con... Necesitaba recargar pila. Te iba a decir que es lo que pasa con Facebook, ¿eh? Veíamos alguna imagen de Vanessa, que ponía alguna imagen, ¿verdad?, de la Semana Santa de Ubrique, y por tanto en Semana Santa, ¿no?, cuando estuviste hace, por tanto, varias semanas. Sí, en Semana Santa estuve, claro, aquí también era vacaciones, es decir, había festivo, pero aquí no hay procesiones ni nada de eso. Y el año pasado no estuve... Y la verdad que el año pasado fueron muchos meses que no fui a mi casa. Digo, mira, este año yo no me paso de invierno a verano sin ir, claro, sino que me voy en Semana Santa y así hay un entremedio. Y pues la verdad que me hizo bastante bien. Es como una necesita recargar un poquito pilas, ¿no? Para volver a venir aquí, soportar la oscuridad y yendo a tener a la familia, la verdad. Y un poco ahora, imagino, con la cuenta atrás ya para que llegue el verano, ¿no? Contando los días. Yo me llega el padre, voy a empezar a contar los meses, cuántos meses me quedan de aquí a agosto. Ah, vale, venga, vale, voy contando. Es lo que nos queda, ¿no? Te vas al extranjero, lo único que cuentas son los días para volver a tu casa, después te vuelves ahí y volver a contar los días otra vez. De vacaciones, igual que aquí, imagino, ¿no? ¿Un mes? Pues eso, sí, tengo un mes de vacaciones y me las puedo coger cuando yo quiera. Eso es otra ventaja que tengo. Menos cuando estoy en el instituto, ¿no? Cuando estoy en los estudios, en la parte teórica, puedo con vacaciones, pero después la verdad es que sí. y pues me las he repartido así de dos meses en Semana Santa, es decir, dos semanas en Navidades, una en Semana Santa, dos en verano y otra semana que también me para cogerme por aquí, en Alemania. Así que un poco redistribuir, ¿no?, a lo largo de todo el año para no pasar tanto tiempo, ¿no?, fuera de la localidad. Pues te decía que nos vamos a quedar aquí. Por tanto, bueno, pues te esperamos por Ubrique para julio, agosto. Agosto. Para agosto. Te vienes con la calor, ¿no? Oh. Para cambiar con respeto. Para dejar atrás el frío y la oscuridad un poco de Alemania, claro. Y para disfrutar un poquito de la familia, más que nada. Claro que sí. Sí. Pues, Vanessa, lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos, trasladado, ¿no?, tu experiencia ahí en Alemania desde julio de 2014 en una entidad bancaria, trabajando y también terminando de formarse. Y, bueno, pues a pesar de su juventud, hemos comprobado cómo se ha adaptado perfectamente. Además, cada vez que te has referido algún término en alemán, la pronunciación, desde luego, da la impresión de que ya no tienen ningún tipo de problemas con el idioma, ¿eh? No. La pronunciación la llevo bastante bien. Y me costó por las S, porque aquí todo se habla con S y nosotros en español no tenemos ninguna. El Ubrique aquí se lleva todo el ceseo y aquí es todo con S. Pero la verdad es que sí, que bastante bien. Se lleva bastante, bastante bien. Pues Vanessa, lo dicho, nos alegramos muchísimo de que te vaya perfectamente por allí. Te veremos por aquí en verano y si te parece, bueno, pues un saludo para tus amigos, para tu familia, que seguro que tus hermanos que te están escuchando en estos instantes. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado y haberme dejado contar un poco de mi experiencia. Y por lo dicho, un fuerte abrazo para mi familia y pues para mis amigos, ¿no?, que ya mismo en verano nos vemos y que el verano está aquí ya. Es decir, que ya mismo van a poder disfrutar otra vez de mi alegría. Pues Vanessa, sí. esa alegría además que nos las has trasladado a lo largo de toda esta conversación, Vanessa Pavía Ramírez, en Alemania, en Paderborn, trabajando, estudiando, lo dicho, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo, cuídate mucho por ahí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Komisches Krummeln im Bauch. Wen wundert's, dass mir schlecht ist? Mallorca ist hart. Ich sollte vielleicht heute nicht an den Start. Jeden Tag Pommes, Bratwurst und Bier. Man ist kein Mensch mehr, lebt wie ein Tier. An diesen Tagen ist gar nichts normal. Die Dauerparty wird zur Höllenqual. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Letztes Mal aus dem Zimmer raus. Heute halt ich's noch einmal aus. Gerade noch im Bett, jetzt mittendrin. Bei der Happy Hour bin ich der King. Nach ein paar Litern tanz ich zur Musik, weil ich da oft was zum Knutschen krieg. Alle sind locker und grün gern. Radio Ubrique, tu Radio. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678 657 00.